cuántas metas y promesas, cuántas cargas cargo encima. Tengo más fracasos de los que tú te imaginas. Nunca me rendí, pero sigo en pie. Y con mis canciones más de un corazón toqué. Sigo en lucha por aquel que me escucha, por aquel que me dijo no hagas caso, escucha a tu corazón, él tiene la razón. Bolígrafo, papel, sentimiento y corazón. Me pongo los cascos para volar a mi mundo. Un sentimiento profundo, en mis penas ya no me hundo. Tengo metas, porque muchas ya las conseguí. Y a pesar de insultos, en mi camino seguí. No son 150, sabemos que son más. Y gracias a mis temas, el miedo se quedó atrás. Me muestro sin disfraz, sin máscara ni antifaz. Y solamente yo sé de lo que soy capaz.